Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Por qué Museo de la Lengua a Secas? En realidad es libro, del libro y de la lengua, ¿no? Del libro y de la lengua, sí. ¿Por qué no lengua española? ¿O por qué no lengua que con adjetivos? Argentina, lengua castellana, lengua múltiple, yo qué sé. Habíamos discutido mucho al principio que si tenía que llevar un adjetivo o no. Y finalmente decidimos que fuera lengua solamente para evitar que clasificar, digamos, con la idea de que la lengua es ante todo una potencia, una facultad, que es la forma expresiva, y que entonces si lo restringíamos a algún tipo de adjetivo era un problema. Y segundo, porque habitamos un territorio que es muy heterogéneo lingüísticamente, donde está el español o una variedad del español o varias variedades del español al lado de lenguas migratorias, de lenguas indígenas. Y entonces nos parecía que era más fiel a esa heterogeneidad del territorio decir la lengua como potencia o como facultad, y que el museo pudiera recorrer desde las lenguas indígenas hasta las migratorias sin problemas, ¿no? ¿Y quién consulta en el museo? Mira, tiene dos tipos de públicos. Un público que es un público escolar, que va con visitas guiadas, que estamos trabajando muchísimo con escuelas, y después un público más general y más del mundo intelectual, te diría, porque como el museo tiene una cantidad enorme de actividades culturales, cine, teatro, música, presentaciones de libros, hay ya una dinámica muy abierta en relación a visitar el museo para hacer otras cosas. Está, ¿no?, bien, pero si hablamos de la lengua propiamente dicha, ¿qué se consulta de la lengua? Porque no es aprender a hablar en, supongo yo. No, en realidad es hurgar en qué, que te sirve para qué. Eso es lo que me importa. Lo que aparece en general es el reconocimiento de las personas respecto de cosas que hacen y no las tienen reflexionadas, ¿no? No son objeto de su reflexión. Por ejemplo, terminamos recién ahora una muestra temporaria sobre la presencia del italiano en el lenguaje rioplatense. Sí. Entonces ahí el visitante se encontraba con juegos, se encontraba con cuestiones, con distintas situaciones escénicas, en las que iba descubriendo que palabras que usamos todos los días como parte de nuestra lengua habitual y que quizás ni siquiera nos preguntamos si el origen era español o no, sin embargo vienen del italiano, de esa inmigración italiana que fue tan tratada tan despectivamente en el mundo de las letras argentinas. Entonces había un juego, por ejemplo, que era descubrir italianismos. Entonces, ¿qué palabras de las que usamos son o no son provenientes del italiano? Lo mismo hay, por ejemplo, con indigenismos, con palabras que vienen del Mapuche, del Mapuzundung o del Qom. Sí. Y la idea un poco es que haya una especie de conciencia respecto de esa cosa magnífica que es la lengua, que todos somos muy capaces de usarla, somos como artistas en usar la lengua, y aun cuando no sepamos ni reglas gramaticales, ni podamos referir una regla, tengamos conciencia de cuestiones ortográficas y mucho menos de etimología, sin embargo la usamos casi como artistas todos, ¿no? Entonces un poco la idea del museo es llevar al visitante a que tenga esa experiencia, que haga algo con su experiencia de la lengua, ¿no? Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Socióloga, ensayista, docente. Hoy cuenta quién es María Pía López. Hay gente que dice, gente muy amplia, además es un término que lingüísticamente no me gusta, me jode. Igual soy socióloga, así que... Está bien, pero viste que se ha dejado de hablar, bueno, ahora se ha corregido un poco, pero se ha dejado de hablar del pueblo, ahora es la gente, ¿no? La gente quiere inseguridad, la gente, bueno. Hay quienes dicen que no es cierto eso de que lengua que se va perdiendo es lengua que muere, o en todo caso se señala también la lengua es una ciencia viva, es una disciplina viva, es un género vivo, como quiera llamársele, y por tanto es reemplazada, no importa que una lengua se pierda, porque subsiste de otra manera. ¿Eso es así? Bueno, es así en algunas lenguas. Por ejemplo, uno diría el latín, que considera una lengua muerta, en realidad vive en todos los idiomas derivados del latín. Vive de algún modo en francés, sí. Vive de algún modo en italiano, vive de algún modo en el español. Pero, por otro lado, eso pasa con las lenguas que tuvieron un carácter imperial y que pudieron sostenerse y dejar esas marcas a lo largo de la historia. Por eso pongo el ejemplo del latín. Es distinto, me parece, el caso de otras lenguas que, por su carácter minoritario, pertenecer a comunidades más pequeñas, tienen menos posibilidad de impactar a otras lenguas o de dejar pervivir más allá de la propia comunidad de sus hablantes. Eso, por ejemplo, en muchas lenguas de comunidades indígenas está esa cuestión, que cuando desaparecen los hablantes de esa comunidad, esa lengua, que no es una lengua escrita, no es una lengua estandarizada, deja de existir como tal. Uh-huh. Entonces, la pregunta, cuando vos decías esto, a mí lo más interesante que me parece de eso es que, más que preguntarse por la vida o la muerte de las lenguas, está bueno tener presente que una lengua es pura transformación, que una lengua está más viva cuando más se transforma. Es decir, cuando más es capaz de recrearse, de inventar neologismos, de aceptar préstamos de otras lenguas, de asumirlas. El purismo es más riesgoso, sí, o evidencia menos signos vitales que la lengua que se va transformando, ¿no? Y si te subo la apuesta ahí, te pregunto, en ese sentido, ¿cuál sería la lengua más viva? Como para ejemplificarlo. Bueno, el español es una lengua extraordinariamente viva. Por ejemplo, se la pasa recibiendo. El portugués también es una lengua muy viva. El portugués de Brasil en particular, que si uno ve el procedimiento por el cual, por ejemplo, asimilan palabras anglófonas, palabras de origen inglés, es impresionante. Las reconvierten muy rápido, les dan otra sonoridad, los brasileños terminan diciendo piquiniqui o rocky, ¿no? Como sí. Les hacen una intervención que lo pone en la cadencia del portugués a palabras que tienen otro origen. Del mismo modo, en Argentina, el español que nosotros hablamos es un español que también tiene una enorme capacidad de asimilación. María Pía López nació un 17 de octubre de 1969 en Trenquelauquen. Se licenció y doctoró en Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Allí actualmente es investigadora y docente. ¿Nosotros es válido hablar en Argentina de nosotros? Porteño, jujeño... Es distinto. En general, cuando hay... Cordobés, no sé. Bueno, pero por ejemplo, el otro día un taxista, que es una fuente de conocimiento importante, salteño, que había tratado un tiempo en Córdoba, me contó durante todo el viaje, y hacía 7 meses que estaba en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y me contó durante todo el viaje su percepción de la variedad lingüística. Qué cosas se decían en Córdoba, qué cosas se decían en Salta, en la zona rural de Salta, qué cosas en Buenos Aires. Sí. Y se reía mucho del modo que se hablaba en Buenos Aires. Pero al mismo tiempo, algunas expresiones, por ejemplo, que usaba él, eran expresiones que también evidenciaban una fuerte contaminación, en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. De estar tomando otras lenguas o formas expresivas. Y eso, y en ese sentido, Argentina tiene por lo menos, tiene muy distintas variedades, que son variedades que tienen que ver con las regiones, tienen que ver con la presencia en cada región de lenguas indígenas, y que le da entonaciones distintas al modo que hablamos del español, que por ejemplo la zona guaraní de Misiones tiene un tipo de cantito o de entonación o de uh-huh. pronunciación de las elles, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el del Río de la Plata. Sí. Y eso se supone que tiene relación directa, según la hipótesis de algunos lingüistas, con el mundo guaraní. Pero digamos que en el promedio se puede hablar de que en el territorio argentino se es dúctil para sumar, adaptar y transformar. Sí, sí, sí. De hecho, hay una cosa que se suele decir, la gente, como decías vos, no, que está como en el lenguaje común en muchos momentos, que es los colombianos hablan bien, los argentinos hablan mal. Sí, eso está desde el siglo XIX instalado. Desde el siglo XIX se dice lo mismo. Colombia habla bien, Argentina habla mal. Y el argumento para decir una cosa a la otra es que en Argentina no hay purismo. Entonces se vocea, se van cambiando las formas expresivas todo el tiempo, mientras en Colombia es mucho más apegado al español original, digamos, tradicional de España. Sí. Entonces ese bien y mal son como correspondientes al grado de capacidad de mutación que tiene la lengua, ¿no? Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Naciste en Trenquelauquen. y te desarrollaste, por tanto, en un... presumo que te quedaste ahí... 18 años. 18 años. Bueno, presumí que te habías quedado hasta venirte acá a estudiar a la UBA. ¿Te creas en...? Te creas, te crías, bueno, te creas también. Es una más cosa. Me quedé enganchado con eso. ¿En un ambiente conservador, como el de todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires o casi? Son los pueblos de la Ruta 5, les digo yo, que van desde Luján en adelante, o sea que con un catolicismo ciudadano de las ciudades. Ubiquemos, Pulga, ¿no? Mercedes, Bragado, claro, 9 de julio. Pero después más hacia abajo viene Pehuajó, Trenquelauquen. Y hasta desemboca en Santa Rosa, ¿no? Por esa vía. Y ahí el camino del desierto y Bariloche. Y ahí tenés desierto. Y así sucesivamente. Pero son pueblos que tienen, esos pueblos de la Ruta 5, para mí tienen la impregnación de salir de la Virgen de Luján para allá, digamos, de la Basílica de Luján, la Ruta 5. Eso es que tienen una... Y en el caso de Trenquelauquen en particular, es una ciudad muy ligada a las zonas rurales, a su alrededor rural, una zona que hoy es una zona sojera importante, clases medias, mundo rural, y esto que es una especie de catolicismo de las provincias. En el caso de Trenquelauquen en particular, pues tuvimos una iglesia católica muy enfáticamente conservadora. Yo fui bautizada por Oñenovich. No me privé de nada. Después de 12 años de colegio católico, quiero decir, eso es el conservadurismo de una ciudad de la... De una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, que tienen características muy firmes, y al mismo tiempo que en términos culturales esa ciudad, para los que éramos jóvenes, éramos niños o jóvenes, siempre tenía la aspiración de ser romper con esos moldes conservadores. Y habíamos tenido la suerte que en los años 80-90 había aparecido un grupo de rock, el único que tuvo éxito fuera de Trenquelauquen, siendo de origen trenquelauquense, que era sobre La Sobrecarga, quizás la recuerdes, y eso funcionaba como horizonte de deseo para muchos jóvenes en la ciudad, que era salir de esa ciudad, de ese tipo de ambiente más pueblerino, digamos, hacia la gran ciudad y el mundo cultural, rockero, y la ciudad donde ir hacia esa ciudad donde podía triunfar Sobrecarga o editarse Cerdos y Peces, digamos. Está bien. Escúchame, ¿y tu familia, que era una familia de clase media típica, conservadora, no? No, mi familia en realidad casi no de clase media, en el sentido, mis padres en ninguno de los casos había, para decirlo sociológicamente, llegado a la escuela secundaria, o sea que eran personas del mundo del trabajo. Mi mamá, empleada municipal, después se hizo enfermera. De más grande. ¿Y tu viejo? Y mi viejo era una persona, una especie de cuentapropista, a veces comerciante, a veces desocupado, con bastante menos vocación por el trabajo que la que se sostendría en un hombre, en un padre de familia. Digamos, en ambos casos, perdón, en términos ideológicos que vos me preguntabas, los dos militantes radicales del UCR. Además de titular del Museo del Libro y de la Lengua, dependiente de la Biblioteca Nacional, María Pía es miembro de Carta Abierta y habitual colaboradora de Página 12, y participó en la edición de las revistas El Ojo Mocho y La Escena Contemporánea. María, ¿cómo te venís a Buenos Aires? ¿A los 18? A los 18. O sea, 79, 87. 88 estoy en Buenos Aires. 88 estás en Buenos Aires. Ya... ¿Qué era eso? Caída, empezaba a caer en los finales del alfonsinismo. A un año, ponele que es Semana Santa y la casa esté nueva. Mira, llego a Buenos Aires, una de las primeras imágenes que tengo cuando me vengo es llego con una huelga docente larguísima. Claro, sí, obvio. ¿Te acordás la huelga del 80, principios del 88, que fue una huelga gigantesca de los profesores? ¿Y a qué viniste? Vine a estudiar. ¿Qué? Sociología. ¿Por qué tan decidida? Porque en realidad no fue decidida. Venía a estudiar. Yo me quería venir a Buenos Aires y vine a hacer la cola para inscribirme en el CBC. Sí. Que había que hacer largas colas, creo que en la ciudad de Buenos Aires. Y me iba a anotar para estudiar psicología. Sí. En medio de la cola pensé que no quería estudiar psicología. En medio de la cola mientras avanzaba y me anoté a estudiar ciencias políticas. Sí. Y después, cursando las materias, tenía un profesor que no era un buen profesor en ciencias políticas, en la materia de ciencias políticas, y un muy buen profesor en sociología. Entonces esa diferencia de la que te produce el azar me hizo cambiar de carrera. Dejé ciencias políticas y me cambié a sociología. O sea que no fue que venía a decidir estudiar sociología. Fue una suma de azares entre la cola, la diferencia entre los profesores que me llevó de un lugar a otro, ¿no? ¿Y con qué te bancabas? ¿Laburabas? Trabajaba. ¿Qué? Distintos tipos de trabajo. Tuve de los, quizás, el primer trabajo que tuve en Buenos Aires era ser recepcionista de una casa de reparación de electrodomésticos de Noblex. Fue un trabajo infernal que tenía que recibir las cosas. Los técnicos tardaban en arreglarlas, nunca las arreglaban, y yo tenía que tratar de convencer a la gente que no se enojara esperando eso. De ese trabajo me quedé, me echaron en plena hiperinflación del 89. Sí. En julio del 89. Y ahí tuve distintos trabajos. Uno de los trabajos, creo que el peor de ese año, fue cajera en casa tía. Ajá. Cuando era de Narváez. Era de Narváez. Puedo presumir, claro. Imagínate. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural, arduo y distinto, del tiempo, que es uno y es de todos. Borges. María Pía López, decime quién sos vos. ¿Cuándo aparece la María Pía López? No voy a decir conocida, pero bueno, sí, conocida y reconocida, obviamente que no. En caso de gente como nosotros no hablamos de famosos, pero me refiero a la mina que empieza a ser consultada mediáticamente. Lo de las consultas mediáticas en realidad fue, me parece que tuvo que ver con un efecto que fue el efecto carta abierta, ¿no? Yo estaba con cierta relación con los medios, escribía para algunos medios, pero siempre de un modo bastante menos directo, menos demandante. Sí, me parece que el kirchnerismo, y fundamentalmente lo que pasa a partir de la 125, sí, y la aparición de Carta, y mi participación en ese momento en Carta Abierta, me ponen como en un lugar de mayor visibilidad en términos políticos. Yo ese, una visibilidad que para mí fue agotadora, y después me retiré más o menos. ¿Por qué? No sé eso, no sabía nada. No, que traté de no estar más en la televisión, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Te jodió? Porque me dio la impresión de que hay cosas que uno juega, digamos, que hay un punto donde se construye un momento muy interesante para la palabra intelectual, digamos, el tipo de razonamiento que podía provenir de ciertas usinas de pensamiento. Muchos de los que formamos Carta, veníamos a hacer revistas que vendían 500, 800 o 1000 ejemplares. Sí. Entonces, pasamos de ese momento de hacer revistas minoritarias para que discutías entre amigos, etcétera, a estar discutiendo en la televisión. ¿Y? Y mi impresión es que eso, que por un lado volvía formidable el impacto de las cosas que uno podía pensar o decir, al mismo tiempo funcionaba de un modo bastante restrictivo. ¿Por qué? Uno tenía que hacer el rol de ser un intelectual que habla en los medios, y ese rol implica también una serie de condicionamientos que uno mismo se pone, no que los ponga, ni siquiera es necesario que te los ponga el medio, sino en términos de que tenés que producir una cierta eficacia en el modo en que decís las cosas, esa eficacia puede exigir limar las complejidades o las ambigüedades de lo que estás diciendo, y eso en un contexto político que está muy tensado sobre un eje de partición que es el kirchnerismo, antikirchnerismo, te obligaba a una especie de enunciados muy directos, y que a mí me agotó, por ejemplo. ¿Te estresó? Me cansó mucho, sentía que yo no podía estar, que necesitaba retirarme a escribir, digamos, que con la escritura uno tiene otra relación. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y te llevaste bien con eso? Es decir, lo que sentías en cuanto a tener que retirarte para descansar mentalmente. ¿Lo viviste como algo que necesariamente tenías que hacer, o dijiste, puta, qué lindo hubiese sido que esto no me agotara, que pudiese desarrollarme en la tele, desarrollar la capacidad de síntesis, saber jugar con los tiempos de la tele, etcétera? No, la verdad que fue al revés. Yo, el último corte grande que hice que fue, además porque estaba en una situación muy expuesta yo, porque una discusión que había habido respecto de la reelección o no de la presidenta, entonces fue una decisión que tomé un día que recibí llamados desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche de medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué habías dicho? No me acuerdo. En un momento que yo en realidad estaba argumentando en una asamblea de carta abierta, de las que se filma, que todas se filman, había argumentado respecto a que solo tenía sentido la reforma de la Constitución si había una decisión del kirchnerismo de impulsar la reelección de la presidenta. Uh-huh. Eso lo dijiste en la asamblea de carta abierta. Eso lo dije en la asamblea de carta abierta. Cuando es recortado y pasado en todos los medios, aparezco solo diciendo, todo el condicional no aparece, obviamente, y aparezco solo diciendo que a favor de la reelección. Entonces empieza un proceso de presión mediática muy alta, un momento que, en serio, fueron un día, que creo que a mitad del día yo iba haciendo no, desconecté todos los teléfonos, el fijo y el celular, y empecé a escribir una novela. En ese, porque dije, lo único que puedo hacer cuando pasa esto es escribir. Y fue una decisión muy feliz. Vos me decías si fue angustiante tomarla así. En realidad fue muy feliz. Fue la sensación, viste, cuando te respirás y decís, uy, sí. Como cuando te cambias de ciudad a vivir a otro lugar, a otro lado que ansiabas. Una cosa así. ¿Cuál novela empezaste a escribir? ¿No tengo tiempo? La tercera. Teatro de Operaciones. Ajá. Teatro de Operaciones. Que es una novela más política y que tiene más que ver con esta... Sí, es como una novela sobre la política. Es la titular del Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. Es socióloga, es ensayista, es docente, es María Pía López y está contando quién es. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda, decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Socióloga, ensayista, docente. Hoy cuenta quién es María Pía López. Cuando hablas de la participación en carta abierta y de la partición kirchnerismo-antikirchnerismo que obviamente sigue dándose, ¿sentís que este grado de exposición que tuviste te hizo bien o sentís que en algún punto respecto de lo mediático te agotó hasta un costo que no querías asumir? No me pareció tan agotador, más bien, además disfruté mucho y, digamos, la sensación de que haber asistido a ese pasaje, digamos, por el cual un conjunto de enunciados, de ideas, de valores, de modos de pensamiento que estaban como muy restringidos, de golpe pudieran estar al acceso de una cantidad de personas que podían estar discutiéndolo en la calle. Por ejemplo, para mí una de esas situaciones extrañas había sido en el momento que nosotros hacemos la primera carta. Habíamos tenido una discusión bastante fuerte interna respecto del término golpismo, cuando finalmente decimos destituyente, que era una política destituyente y no golpista, que eso tenía que ver con discusiones que venían sosteniendo en esas revistas chicas del grupo Situaciones, Alejandro Kaufman, digamos, una cantidad de gente. De golpe, que eso que venía hilándose en términos tan de grupos de amigos que venían discutiendo, de un activismo bastante chico, se discutiera en términos más generales, a mí me parecía, fue un momento muy gozoso de asistir a ese vínculo que no se dio tanto en la Argentina entre compromisos políticos y fábricas de producción intelectual, ¿no? María Pía López, en su tarea como docente, fue titular de la materia Teoría Social Latinoamericana en Sociología de la UBA y allí también se desempeñó como profesora adjunta en pensamiento político argentino. También estuvo al frente del curso de posgrado Políticas Culturales y Estado en el Centro de Estudios Avanzados de la ciudad de Córdoba, entre tantísimas actividades docentes. Acerca de los intelectuales, justamente, alguna vez dijiste que en las últimas décadas hay una fractura fuerte de la figura intelectual que provenía de los años 60, aquella figura que suponía un mundo amplio de cruces de literatura, cine, teatro, participación, y que ahora la sustituyó la idea del académico, del erudito, del especialista. Bueno, esa idea, yo creo que eso pasa estrictamente en el mundo de las universidades. Que es un mundo muy restringido. Que es un mundo restringido, pero que tiene mucho que ver con la definición misma de qué significa ser un intelectual o no. Porque, por ejemplo, hay todo el sistema de investigación, de las instituciones que financian, que organizan la vida académica, etcétera, que regulan un tipo de procedimientos en los cuales lo que vale para la carrera al interior de esas universidades es todo lo que tiene que ver con la reproducción al interior de ciertos círculos. Es decir, escribir, por ejemplo, algo que es genial en las universidades. ¿No es onda secta? Bueno, pero parecido en el sentido que, imagínate que, por ejemplo, para los sistemas de acreditación universitaria es más valioso escribir un artículo en una revista con referato que llega por suscripción a 20 personas que un libro en una editorial de divulgación o en una editorial común. Porque el libro no tiene los procedimientos garantizados. Entonces, me parece que eso, que son las condiciones materiales de existencia de la universidad, y muchos intelectuales que vivimos, trabajamos al interior de la universidad. Entonces, eso fue produciendo una especie de tendencia a que las personas trabajen en formas, campos muy parcializados. Sobre temas en los que son expertos, pero que son muy acotados. Y por otro lado, casi desapareciendo esta otra figura que era más propia de otros momentos o quedando más marginal, que era el intelectual general, ¿no? ¿Pero esto es bueno o es malo? Yo estoy en contra de ese declive, de esa tendencia a una hiperespecialización y que gran parte del esfuerzo universitario sea autorreproductivo. Que sea, que esté ligado. Casi masturbatorio, te diría. Y que esté ligado solo a mantener las propias posiciones en el campo. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Hay mucha discusión. Por suerte, lo que sí pasó en los últimos años. En los 90 estábamos discutiendo esto en un contexto tremendo, que era no había plata, no había cargos a las universidades, y no había. Y esto se impuso con todo. Igual. Ahora, hay plata, hay cargos, hay aperturas de carreras de investigador, etcétera, y hay cada vez más gente que acepta discutir estas cosas. Por ejemplo, hay historiadores que empezaron a discutir por qué no, hay historiadores académicos salidos de la Facultad de Filosofía y Letras, etcétera, por qué no se considera que los libros de que hacen para divulgar un conocimiento historiográfico muy preciso, sí, o los programas de encuentro, sí, no pueden ser considerados tan trabajo intelectual como un paper que se presenta en un congreso ante 10 personas. ¿No? Por lo menos se discute eso ahora. Se está discutiendo ahora, ¿no? Que estamos en, eso me parece que es un gran avance empezar a discutirlo, ¿no? Escúchame, carta abierta. Estoy por decir casi que por fuera de caracterizaciones ideológicas, obviamente que esto no es ortodoxamente así, pero creo que vale la pregunta. ¿No rompió un poco con eso? ¿No reinstaló la figura del intelectual? Sí, reinstaló la figura del intelectual. Por eso, para mí es tan interesante el fenómeno de Carta. Porque repuso la figura del intelectual, obligó a otros, o generó la escena para que otros grupos de intelectuales que venían más instalados en una línea más profesional se nuclearan e intentaran salir a hacer una palabra colectiva, y al mismo tiempo hizo algo Carta que es bien interesante para la tradición de la discusión intelectual en Argentina, que es generar la idea que pueda haber una voz colectiva del individuo, del intelectual, que no es solo un estilo personal, una autoría, etcétera, sino que puede haber una instancia en la que un conjunto de personas en forma grupal defina posiciones intelectuales. Eso para mí fue un hecho muy poderoso de carta abierta. Lo que pasa que todavía no afectó eso, mismo modo de reproducción de material de las universidades, ¿no? María Pía López fue miembro de los equipos de investigación colectiva La Querella de la Lengua Nacional, dirigido por Horacio González, Vías Argentinas, proyecto de emergencia social a cargo de León Rosichner, Horacio González, Jaime Sorín y Norberto Sinat. También Boedo y Florida en los años del radicalismo clásico, dirigida por David Viñas, y Las Multitudes Argentinas, dirigido por Horacio González. El otro día charlábamos acá en este programa sobre esto con el Beto Quevedo, que entre paréntesis acaba de asumir como director en Flaxo, y charlábamos justamente de esto, te decía, porque a partir de lo que fue su experiencia en adentro de la tele, muy muy pasajera ya por los comienzos de Gran Hermano, claro, y derivamos hacia la cosa de cómo la academia, y lo decimos esto desde dentro de los medios de comunicación, uno mismo profesor allí, no conoce el funcionamiento de la industria televisiva, o incluso de la industria de la radio, o si querés de la industria de los medios. No conoce la cocina de los medios, como si se tratase de investigar desde un laboratorio. Es tan sectario, tan individualista, tan extrapolado nada más que a, como decís vos, 5, 10, 15 tipos, que uno se plantea, ¿quién se está planteando esto en la universidad? Yo creo que hay una discusión. Y veo que no es solo, perdóname, ¿no? Veo que no es solo en el terreno de lo mediático. No, es que me parece que es un combate muy largo, que es cómo generar nuevas condiciones. Esto de legitimación, cuando gran parte de las universidades están intentando hacer otros caminos. Hay universidades, por ejemplo, la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, donde esta discusión se está dando con mucha intensidad. Entonces, quizás incluso más que en la Universidad de Buenos Aires. Y después está otra realidad, que son las universidades nuevas, que son muchísimas, y que me parece que allí también están como exigidas a plantearse un horizonte nuevo, un horizonte distinto de acreditación y de legitimación, ¿no? ¿Cuál es el tema que más te interesa a vos? ¿Sabes por qué? Porque cuando uno lee, cosa que también estamos haciendo al aire, como hacemos siempre, tu currículum, tus tareas, tus publicaciones, etcétera, se encuentra con un arco que va desde La Querella de la Lengua Nacional hasta Boedo y Florida, hasta Sábato, La Moral de los Argentinos, hasta Lugones, entre la... ¿Cuál es lo que más, qué es lo que más te interesa de todo? Por igual no creo que sea. No. Lo que pasa es que vas leyendo cosas que son tan diferenciadas en el tiempo. Entonces, uno va cambiando. Lo que hoy me interesa, si te voy a decir, hoy son dos cosas. Una, que es lo que tengo más, le dedico más tiempo en términos académicos, de investigación, etcétera, que tiene más que ver con encontrar formas o trabajar alrededor de formas de conocimiento sobre América Latina. Ajá. Que sean capaces de no transitar por los carriles más tradicionales del tema, ¿no? Como me parece que América Latina tiene algo de laboratorio político, cultural, intelectual, y que a veces las teorías no están, son más viejas que eso. Entonces, y sin embargo hay mucha producción y quizás a veces no se conoce. Entonces, en parte mis esfuerzos tienen que ver con buscar esos núcleos conceptuales, esas imágenes que tienen que ver con la región, ¿no? Pensar más que en otros momentos estaba más concentrada en temas argentinos. Y en los últimos años me interesa más darle a todo una perspectiva más latinoamericana. Me parece que eso es un salto. Cada vez estoy estudiando menos pensamiento argentino, digamos, que eso. Y después lo otro que me interesa cada vez más es la escribir ficción. Porque yo venía, también como parte de las propias investigaciones, que venía trabajando más en el plan, siempre haciendo crítica literaria o pensando alrededor, por las lógicas profesionales del museo, alrededor de la lengua, cómo se constituye, y todo eso que venía estudiando, en realidad cuando te pones a escribir ficción pasa a ser la materia misma de la experiencia. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Es la titular del Museo del Libro y de la Lengua, de la Biblioteca Nacional, es socióloga, es ensayista, es docente, es María Pía López y está contando quién es. ¿Te interesa en particular el tema de la muerte, según una nota que tengo acá que te hicieron hace un tiempo, en términos de la cantidad de invenciones sociales que están destinadas a tratar de olvidar la muerte? ¿Te parece que todo está regido por eso, o casi todo, finalmente? No, me parece que... no sé si está todo regido por eso, sí, pero sí que hay algo como una incapacidad de social, que es aceptar la finitud, ¿no? Que nos cuesta aceptar la vejez, la muerte, el retiro de distintas situaciones, y en parte me parece que esa dificultad se va como... si uno piensa en la industria farmacológica y cosmetológica, sí, son industrias que están sostenidas fundamentalmente en los intentos de revertir los rasgos del paso del tiempo, ¿no? Sobre, sí, el cuerpo de las personas. Entonces, esas suertes de ortopedias sociales, a mí me parece que encubren ese miedo, ¿no? Esa de dificultad para reconocer que somos finitos. ¿Habrá sido siempre así? ¿O el tema de del avance tecnológico, de la medicina, ha generado una relación dialéctica por la cual la gente se siente estimulada a creer que no hay el fin? Sí, pero también que hay una estimulación social al miedo, ¿no? Porque uno en general lo ve alrededor del problema de la seguridad. Pero hay algo en relación al miedo que es casi un atributo de la época. Las personas tienen miedo de la hostilidad urbana, tienen miedo del ladrón que puede pasar, tienen miedo de enfermarse, tienen miedo de morir, tienen miedo que le pase algo a sus seres queridos. ¿Ese miedo es novedoso socialmente? Yo tengo la impresión que nunca, de hecho, algunos teóricos del urbanismo lo vienen pensando, que es pensar que las ciudades contemporáneas pueden ser llamadas ciudades del pánico. Ajá. Digamos que son porque están cada vez más regidas por la activación de industrias que, sí, juegan con el miedo, que son las industrias de la seguridad o de la seguridad en los múltiples sentidos, no solo de la seguridad privada o de cámaras, sino de la seguridad en todos los sentidos, seguridades que tienen que ver con los seguros de salud, con la criminología. Y entonces, ¿cómo cuando un tipo de pasión como la del miedo se convierte en rentable? Sí. También, en un insumo para una industria, para puestos de trabajo, para lógicas de mercancía, etcétera, eso empieza a tener una envergadura que no tenía en otros momentos de la sociedad, me parece, ¿no? Eso es no un fenómeno local, presumo. No es un fenómeno local. Cuando Mac Davis, tiene un urbanista norteamericano, tiene un libro que se llama Ciudades del Pánico, y creo que es él. Y lo que señala es que es una condición de las metrópolis globales, digamos que es una condición que tiene más bien que ver con la lógica misma de las ciudades en el capitalismo tardío, uh-huh, donde cambian las lógicas de acumulación, digamos, de acumulación de dinero, de mercancías, etcétera. La mala noticia sería que no parece tener reversión a esta altura. Que no parece tener reversión, y que yo no creo que haya un mundo alternativo ideal, digamos. No es que sean las grandes ciudades que se vive así y uno imagine que hay una playa fantástica donde eso no ocurre, o en el campo la gente no esté atravesado por los mismos dilemas. Claro, bueno, de hecho es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más gente yendo del campo a la ciudad y que viceversa, y eso no tiene... Ah, no sabía que estábamos... Sí. Es la primera vez en la historia de la humanidad que ocurre eso. Y vía tecnológica, bueno, más allá que uno quiera imaginar un paradigma de no sé qué mundo, o de qué cosmovisión, ¿qué reversión puede tener eso? Que no, ni siquiera te digo qué retraso, qué marcha atrás podría tener. Claro. Es probable que no lo haya. ¿Te interesa particularmente ese tema? Por eso, porque de ahí venía la pregunta, el tema de la muerte o la ligación con eso. No. Porque desembocaste en el miedo. No, me interesa como objeto de reflexión, pero no es algo que lo tenga presente en mi vida eso. Entre 2008 y 2009, López integró el equipo de investigación El lado oscuro de la modernidad, la esclavitud africana, la modernidad periférica y la revolución haitiana, entre la sociología histórica y la filosofía política. Eso estuvo bajo la dirección de Eduardo Gruner y Eduardo Rinesi. Tu esfera de amigos, relaciones, conocidos, etcétera, ¿necesariamente es del mundo intelectual? La mayoría sí. La mayoría sí. Son, porque muchos fue, los conocí en la universidad. Uh-huh. Son compañeros de cátedras, compañeros de... Sí. Y hay otros que no, que provienen más de amistades hechas en el curso del de los trabajos, de los pasillos de las oficinas, y entonces todas esas personas no pertenecen, pueden dedicarse a temas culturales, incluso en sus trabajos, pero no pertenecen estrictamente al mundo intelectual en el sentido de dedicarse a ser intelectuales, ¿no? ¿Y a veces te cansa eso? No, porque en realidad tengo, yo hay algo que esquivo mucho, esquivo, sospecho que está en la elección de mis amigos, que esquivo a la gente solemne. ¿Esquivas? Esquivo, porque me parece que algo que me une en general con las personas es el que me hagan reír. Uh-huh. Su capacidad de producir risa, uh-huh. O capaz de, que puede ser risa de sí mismo, risa de una, risa de risa sobre las cosas. Entonces ese, quizás esa facultad hizo que incluso cuando decíamos el argumento de las tensiones de la época, kirchnerismo, antikirchnerismo, a mí me pasó que durante estos años no tuve distancia con mis amigos no kirchneristas. No tuve distancia. No te peleas. No me peleé con mis amigos. Y mi impresión es que eso pasó, también fue posible pasar estos años así, con los amigos con los cuales uno no tiene afinidad, no tiene la misma elección política, uh-huh. Porque todos ellos eran personas que podían reírse de su propia elección, uh-huh. Y uno también podía reírse de la propia elección, del uh-huh. lugar en que había quedado asignado, había quedado determinado, ¿no? De todas maneras, qué interesante que haya surgido esto, porque no hay una suerte de límite respecto de hasta dónde te podés relacionar con una persona que piensa de una manera completamente opuesta en lo ideológico o político. Yo creo que sí que hay un límite. Lo que pasa que es que pensar del modo opuesto absolutamente no sé si entraría dentro de las trazas de kirchnerismo antikirchnerismo, en el sentido... Por ejemplo, yo diría que alguien piensa absolutamente en oposición a lo que yo pienso si alguien defiende a los genocidas. Sí. O si alguien... Bueno, por ahí no te podés ni sentar. Te sentás a tomar mate. Obvio, sí. O que tiene una percepción a favor de las lógicas más destructivas del capitalismo. Sí. Pero si hay personas con las cuales vos podés tener la misma escala de valores para juzgar hechos sociales, económicos y culturales, pero que piensan que lo que uno ve como el vaso medio lleno, sí, en las medidas de realización del gobierno, desde una perspectiva más ligada a otras luchas sociales, lo ven como un vaso medio vacío, sí, no hay una oposición tan tajante, ¿no? Entre otras varias publicaciones, se han editado de María Pía López los libros Sábato o la moral de los argentinos, en colaboración con Guillermo Korn, Mutantes, Trazos sobre los cuerpos, Lugones, Entre la aventura y la cruzada. Además, María Pía fue compiladora de La década infame y Los escritores suicidas. Tu entrega a la lectura, a lo profesional, a lo investigativo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te alejó de la posibilidad de ser madre o de las ganas de ser madre? En realidad no sé eso, porque no, yo estoy casada hace 20, 24 años, me parece, con el mismo señor. Y sacaron foto, ¿no? Porque 25 años con el mismo. ¡Este es mucho! No, en una intelectual, claro. Sí, sacaré la foto. Sí, son muchos años. 25 años con el mismo señor. No, sí, 90, mira. ¿Y entonces? El mismo. Y en realidad fue... Los dos teníamos una relación poco entusiasta con la idea de tener hijos. Y solo apareció como la idea de tener hijos cuando ya teníamos más de 30 y pico los dos, 35 más o menos. Uh-huh. Y ahí la biología no ayudó. La biología, quiero decir, no quedé embarazada nunca. Y sí, por estas cosas que sí charlamos antes con vos recién respecto a las industrias de las farmacológicas, médicas, cosmetológicas, yo sí tengo algo muy claro, que es que no quiero dejar atravesar mi cuerpo por un tipo de condicionamientos que tengan que ver con la sumisión a formas de investigación y que creo muy mercantil. ¿No querés ser un cobayito? No, entonces decidimos no hacer ningún tipo de estudios al respecto. Uh-huh. Entonces, y ser buenos tíos de todos nuestros adorables sobrinos, que son muchos por suerte, no solo sanguíneos. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué te...? Bueno, me dijiste que América Latina, pero quizás se pueda peinar más la respuesta. ¿Qué te interesa en particular en el campo intelectual hoy? Porque América Latina remite, por cierto que si quieres ampliarlo, pero repite a una condición geográfica, antropológico, cultural, si querés, pero debe haber algún global, global en lo temático quiero decir, pero debe haber quizás algún punto en particular de la filosofía, del ensayo, de la sociología que te interese. Sí, más que si tuviera que decir cuál es ese punto, te diría que es el estado de las literaturas latinoamericanas, de la literatura. ¿Por qué? Porque me parece, y empiezo por la Argentina, me parece que es un momento muy particular en el que hay una proliferación y una heterogeneidad tan grande de estéticas que es impresionante. Y a mí me resulta muy llamativa esta situación, que es en un momento donde vos tenés, en términos de situación de la industria editorial, una concentración cada vez más fuerte, que cuando uno dice concentración, siempre está diciendo que se tiende a instalar un tipo de lenguaje, un tipo de forma estética, un tipo de sensibilidad. Lo mismo que pasó históricamente con los medios, pasa en el plano editorial. Si vos empezás a tener un mundo cerrado en un solo grupo transnacional, vas a tener los mismos gerentes de marketing, los mismos lectores, que van a decir que tienen que hacer un libro que venda ya 400.000 ejemplares y no un libro que venda 1.000. Pero esa situación, que es el del 92 para acá, es la situación del mundo editorial, donde se van produciendo una especie de concentración grandísima. Al mismo tiempo fue proliferando una cantidad de editoriales pequeñas en Argentina y en toda América Latina, y eso fue produciendo una situación inédita, que es a mayor concentración, más heterogeneidad estética, con el drama que tiene eso, ese mundo de heterogeneidad estética puede estar vendiendo entre 500 y 3.000 ejemplares, y un tanque de Planeta o de Random House va a ir por 200.000. Es decir, siempre el problema es para mí que suelo discutirlo con aquellos que hacen el elogio de la diversidad, de la proliferación y de la heterogeneidad y del mundo independiente. Yo suelo decir, para mí, elogiar eso sin disputar lo otro es olvidarlo del corazón de las mayorías, ¿no? Que política es un problema, pero también en políticas culturales. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Penúltima, porque lamentablemente se va el tiempo. ¿Cuál es la relación? Me vas a decir, si te va el tiempo no me hagas esa pregunta, pero bueno. No te la contesto. Claro. ¿Cuál es la relación entre situación política y creatividad? Creatividad desde el punto de vista, si querés, literario. Si querés, cultural en general. ¿En la situación política general ahora? Sí. Bueno, yo creo que es una situación muy rara, la del 2013, para mí 2014. Muy rara en este sentido, que por lo menos, que por ciertos momentos se habla de la inminencia del 2015, inminencia del cambio de ciclo político, etcétera, y al mismo tiempo hay signos de gran vitalidad todavía el movimiento político que gobierna. La plaza del 25 de mayo era una plaza que mostraba que esa minoría sigue siendo una minoría activa, militante y primera respecto a cualquier otra minoría del país. Pero es un movimiento político que tiene en su seno como la idea de la conjugación entre una idea de antagonismo que separa y divide, y que nació con el conflicto con Matriz, y por otro lado una especie de apelación a una unidad nacional cristiana, ¿no? Que también está en el discurso de Unidad Nacional Cristiana. Me parece, la presidenta en el discurso del 25 de mayo osciló con respecto a esto. Sí. Después, en el contexto del Papa argentino, etcétera. A mí me parece que esa tensión entre algo que sigue siendo muy activo y al mismo tiempo que por momentos avanza hacia el conflicto, por momentos se retira, genera situaciones que son o muy habilitantes de la creatividad. Ajá. O en ciertas instancias de no, como de auto de prudencias autoestablecidas respecto de esa posible creatividad. Lo voy a explicar mejor. ¿Qué quiere decir? Como cuando los escenarios son conflictivos, por ejemplo, cuando alguien escribe, crea, forja intervenciones, siempre lo hace con la pregunta de si aquello que hace no estará favoreciendo al contrincante, no uh-huh. estará favoreciendo al adversario. ¿Sí? Eso me parece que es quizás en el kirchnerismo, este momento político, por un lado amplía enormemente las posibilidades de intervención creativa y al mismo tiempo siempre pone bajo a todo aquel que enuncia bajo la pregunta de no estaremos haciéndole el juego a Clarín, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Ese es el tema, sería dar el punto intermedio entre una cosa y la otra. Claro, cómo hacer la responsabilidad y al mismo tiempo la libertad de producir infinitamente, ¿no? Decime quién sos vos. Ay, qué difícil, esa sí que no te la contesto. Soy una chica de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. María Pía López. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.